destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Doc Bruce Banner, melted by gamma rays, turned into the Hulk. Ain't he on gamma rays? Wrecking the town with the power of a bull. Ain't no monster clown who is as lovable as ever-loving Hulk. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí en esta ocasión introducirles, dejarles caer de manera contundente a tres de los cinco miembros más pedidos por el público de este programa, obviamente. Aquí a mi diestra tengo desde una galaxia muy lejana el elemento de moda Jibby Jibby, la mascarita Jibby Jibby, el llaverito, el mismísimo Wookiee. ¿Qué ventón ya sonó? ¿Tu madre está? Ok. Como que Arjona y su disco ecológico no nos dejó oír nada. Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster cruzando el multiverso desde el House of Heroes, el mismísimo DC. Y aquí haciendo live streaming interruptus porque se está cortando esto, pero eso no nos impide mandar un agradecimiento a todos los que nos están escuchando y en especial a nuestros Patreons. Y en especial tenemos que felicitar a una persona hoy. Exactamente, hoy es cumpleaños del mismísimo, hoy que estamos grabando, cuando ustedes estén escuchando esto, ya lleva 4 días el manganzón con su nueva edad. Es cumpleaños del buen Eric del Shiru Parker. Ajá, el buen Somrasajer para la banda, el que era solía ser una persona activa, cumplidora, chambeadora y era el encargado del Factor Ronin. Si no están escuchando nada de manga en este programa, es por culpa de este manganzón. Ya estás grande, compadre, aplíquese, ¿no? Muchas felicidades, te mandamos un saludo de nuestra parte y un abrazo de nuestra persona. Ajá, que la pases poca madre o que la hayas pasado poca madre, brother. Nuestros mejores deseos. Y obviamente en Happy Harbor se encuentra nuestro productor asociado Rodrigo Díaz y nuestro productor ejecutivo directamente desde ¿dónde? Desde el Hall of Justice. Saludo a Juan Espíritu. Exactamente. Y bueno, rápidamente, y para empezar este programa, lo que te truque Chencho, Hulk No More. Ok, lo que sigue. No, se murieron. No. Voy a aprovechar que estamos en Facebook y que ya tenemos filtritos para que sea todo verde mientras que estamos hablando acerca de Hulk. Oh, mi Dios. Pues sí, tenemos un macroevento que está ocurriendo en este momento, que sería, va a ser bien interesante analizar los números al rato de referencia. Y pues en Civil War, ¿el número 3 o el 2? El 3, ¿no? 3. Es el 3. Tenemos la muerte tan anunciada. Recordemos que no hay eventos si no hay muerte tan anunciada. Segunda muerte. Segunda muerte, efectivamente. Pero este es de un personaje clásico, de los primeros creados, de los primeros más originales, yo creo, en realidad, dentro del género de superhéroes en su momento. La reinterpretación del Dr. Jekyll, el mismo Hulk, se nos acaba de petatear. No, se murió Bruce Banner. Tienes razón, porque el Hulk No More, ahorita tenemos el buen Cho, Amadeus Cho, como Hulk es coreano. Awesomely Hulk, ¿o cómo se llama? Incredible Awesome. Incredible Awesome Hulk, hazme el pabrón. Está bien chido el cómic, pero bueno, el punto de esta muerte, bueno, sabemos que tiene que haber, porque si no, no se levantan las ventas, más cuando la competencia tiene un revir que vende más que tú. Uh-huh. Porque un dato de trivia muy interesante, mientras que Marvel está mandando alrededor de 113, 120 cómics para vender al mes, DC estaban vendiendo 68, pero la periodicidad del bisemanal les está ayudando y el precio desde luego. Pero bueno, el punto es que muere Bruce Banner porque la máquina del futuro conocida como Ulises, el inhumano que ve el futuro, tuvo la visión de que efectivamente se nos iba a morir todo mundo por culpa de Hulk. Entonces Captain Marvel en un movimiento preventivo decide ir a confrontar. Ojo, porque aquí se nota muy bien cuando tienes un escritor que busca hacer un mayor desarrollo, en este caso Bendis, en contraposición contra Mark Millar, que era más shock value en su momento, y ha mejorado mucho como escritor, la verdad. Ya no está tan puberto, ¿no? Es correcto, de hecho sus cómics más recientes, yo recomendaba mucho el que es el de Hawk, es muy bueno, y Starlight o Star Eagle, algo así se llama, también lo están recomendando. Bueno, el punto es que aquí tienes los fundamentos, tienes el conflicto, porque recordemos que esta Civil War es entre Tony Stark, que quiere asegurarse que haya un futuro, mientras que Carol Danvers, Captain Marvel, quiere prevenir el futuro. O sea, básicamente ella quiere asegurarse, aprovechando que tiene el poder, e impedir las grandes desgracias, mientras que Tony quiere que la historia siga su camino, ¿no? O sea, no te vas a poner a hacer más de lo que en realidad no podrías hacer, pero bueno. A mí me llama mucho la atención eso en particular, que Tony Stark sea el que diga, no, que la vida fluya, porque Stark siempre ha sido bajo el futurista. Exactamente, el no, güey, si lo puedo modificar y si, a mi favor, pues lo voy a modificar. Aparte, él, no se acuerda, en los 90s, él tenía una máquina que hacía exactamente eso, le decía qué pasaba en el futuro. Sí, que de hecho es la inteligencia artificial que lo posee, se forza en él, en el arco anterior. No, no era, ahorita es, que es Invincible Iron Man, ¿no? Ajá, International Iron Man también. No era en el previo, que era Iron Man nada más. Que estaba dibujado por Sinar. Okay. Estaba muy, muy chido. Y básicamente todo lo de ponerle sus drogas, bueno, que era así como que la primera es gratis, la demás te la pago, vas a ser guapo, vas a ser bonito, te vas a poder modificar físicamente, se te acaban las enfermedades. Sí, solo sí me pagas para que ya te estés surtiendo esta droga. Cuando trae la armadura blanca. Exactamente. Superior. Superior Iron Man, exactamente. Sí, no. En Superior, Stark no es dueño de su conciencia, es una inteligencia artificial que él mismo programó y dejó en, así como traía Friday o a Pepper o cosas por el estilo, así lo traía, y pues era, güey, yo sé qué es lo que va a pasar, y que es la misma inteligencia artificial de la que está hablando. Uh-huh. Ah, o sea, de que, ay, yo te voy a decir qué va a pasar. Obviamente esa la rescatan del arco de los 80s, porque es bien ochentero ese Pex, casi ni se daba el control mental en los 80s, esperen, todavía. Pero bueno, entonces... Me llama mucho la atención que Stark sea el que esté diciendo, no, ahorita no lo quiero. Que curiosamente, eso tiene que ver más con el crecimiento y desarrollo de él como personaje. Igual él dice, yo no lo quiero, pues porque vi que al final de cuentas le estaba regando, ¿no? Más va por esa cuestión. Y bueno, les vamos de una vez qué es lo que ocurre. Bueno, en los previos ya se ha dado completamente. Básicamente es Clint Barton el que se lleva a cabo de ejecutar a Bruce Banner. Y es muy interesante, volviendo al punto de que Bendy sí justifica estos elementos, porque le da un porqué. O sea, no es nada más porque ahí vi que como que se enojó o algo por el estilo, no. Te fundamenta porque es Clint Barton precisamente el que lo hace. Recordemos que él era de los Black Ops, él fue un villano. Y de repente se me hace un poco absurdo cuando le echan en cara a Hawkeye el rollo de que es que tú fuiste un supervillano. Sí, como por tres números. No. Y después fui a Avengers y me redimí, o sea... De hecho, es lo que más me llama la atención, porque él era villano de Iron Man. Ajá, exacto. Ajá. Dos números. Exactamente. Ajá, y después se regresa al circo. Y lo próximo, lo dejas de ver como 10 años. Y lo próximo que sabes de él, lo siguiente que sabes de él, perdón, es diciendo, yo quiero ser Avenger. Que es en el número 16 de Avengers. Del, no, se presenta, es previo a la instauración del Cookie Quarket como tal. No, es dentro. O del, es ahí. Es ahí donde es la primera vez. ¿No le habían presentado un número antes? No, okay. No, ahí directamente porque, y es que ya estamos cansados. Ah, mira, curiosamente llegaron la Bruja Escarlata y Quicksilver, los trajimos de Estrangia. Antes de que tiremos esa piedrota, mira, llega Hawkeye. Pasaba por aquí. Exactamente, dice, no, quiero ser una. Así él dijo, yo quiero ser una Avenger. Tengo una teoría de que él llegó ahí porque vio el escudo de Captain America y pues necesito practicar tiro al blanco. Su escudo tiene como que la. La diana. Exactamente, y es donde se queda, precisamente va Tony Stark por Wanda y Pietro al aeropuerto, porque los importa de Estrangia. Lo salva del Brotherhood of Evil Mutants. No sé a qué se dedicaban esos güeyes. El nombre del grupo no lo menciona nunca. Ajá. Y los integran a los Vengadores, a los Avengers. Y es cuando es el Cookie Quarter. Exactamente. En el número 16 de Avengers. Uh-huh. Ok. Aquí un detalle que quiero mencionar. Bueno, recordemos que estamos en el rollo de la corrección transracial, transpolítica. Por eso la descripción del programa pasado. Uh-huh. Pero está bien que de repente hay personajes que se han ganado pulso a esa presencia. Miles Morales, yo creo que es uno de los mejores ejemplos. Kamala pues, está como que hit and miss en el sentido de que sí. Who the fuck is Kamala? Exactamente. Uh-huh. Mientras no digas Malala, porque está echando todas las representantes en su contra. Who the, ¿no?, fuck is Malala? Ahí vayan a echarle los. ¿Quién carajos son esos dos? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Kamala y Malala? ¿Quiénes son? ¿Son reggaetoneros? No. Shalalala, no, tampoco. Ok. Bueno, reggaetoneros, güey. El punto es que, bueno, ¿qué tan relevante o qué tanto peso tiene la muerte de Bruce Banner? Él como personaje. Él antes de esto tuvo un run con Mark Waid, en el cual empezó a trabajar para crear invenciones para S.H.I.E.L.D., que fue bastante bueno porque finalmente dice, por tanta destrucción que he hecho, yo quiero empezar a generar cosas que creen. Uh-huh. Ya me cansé de ser el increíble Hulk que todo destruye, y se representa como científico, como lo que pasó de la mano de Dan Slott cuando tomó a Hank Pym. Uh-huh. Y lo hizo el Scientist Supreme. Uh-huh. En una beta similar, de repente tienes la cuestión de que, no, oye, pues tenemos que ir con él para preguntarle. Vamos a ver con Bruce Banner para que no se vaya a inyectar cosas, porque sabemos que como Beast les encanta experimentar consigo mismos. No, claro, sí. Para que no se vayan a descontrolar. Pero también, al final de cuentas, Hulk ahorita lo tienes con Cho. Entonces, ¿qué tan relevante para ustedes que creen que sea la muerte de ese personaje? Yo creo que el que se debería haber muerto era Frank Cho, no es cierto, este Cho, Amadeus Cho. Sí, no, cuidado, Cho, sí, Cho Team, Cho Team. Sí, de hecho sí, Outrage, he dicho. Pero para mí el que se debería haber muerto era Amadeus Cho, el que se debería haber quedado de Bruce Banner. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa un Hulk cuberto, chinoide, por más cool y más awesome que lo hagan. Es divertido, ajá, pero no es Hulk. Yo sé, pero es otra etapa. Volvemos a la cuestión de que esto en un año se va a solucionar ya nuevamente. Ya no, porque ya no hay Bruce Banner, güey. Entonces lo van a extender como 3 años. Pero recuerda que Thor Ragnarok. ¿Y quién aparece ahí? Hulk. Ya, con eso tienes la fecha de caducidad de esta subtrama. Que no te dice esto, básicamente. No hay Hulk. Entonces, cualquier crossover raro, cualquier derecho de película con Universal. Pero recordemos que el problema está con Universal. No es Fox. Es para el otro lado. Es Universal, los derechos de Hulk. No hay Hulk en cómics, güey. No hay Bruce Banner. Ojo, hay que ver los derechos de... Ay, sí, como diría mi carnalito Clarky. No voy a decir pendejados porque en realidad no sé de qué estoy hablando. Pero podría ser de que... Pero las voy a hacer de todos modos. Ajá. ¿Sabes qué? Tú no puedes usar a... Podemos usar a Hulk, pero no podemos usar a Bruce Banner. ¿Qué pasa? Hulk ahí está, güey. Bruce Banner no está. Entonces, gracias Universal, tus derechos se revierten. Fíjate que un detalle, bueno, no puedo decir nombres ni fuentes ni nada por el estilo. Saludos, porque estaba platicando eso con un cuate que trabaja en dicha compañía, a ver si lo me da el dato más exacto, pero dice que no hay problema con eso, ¿eh? O sea, en realidad no es de que les tengan que dar licencia, podrían utilizarlo, por eso ha aparecido en las que ha aparecido, uh-huh, que es una de Avengers y una de... Dos de Avengers. Cierto, sí se apareció en la segunda, ya ni me acuerdo. Dos de Avengers, sí. Apareció en dos de Avengers sin tanto problema y no es como que les tuvieran que pedir permiso o dar comisión o algo por el estilo. Espero a ver si puedo darles un dato más fidedigno de eso, pero en realidad creo que eso ha sido más inflado por malas interpretaciones, aunque se dice el mismo actor Mark Ruffalo lo había mencionado en su momento. Entonces, no me hagan mucho caso, pero pues, igual y no va por ese lado por donde más caliguana, ¿eh? Digo, porque si tomamos en cuenta la cuestión de Marvel, que de los 180 títulos de mutantes que hay en el mercado, de repente es Marvel Now, ya no hay mutantes. Así que, qué Bruja Escarlata, ni qué chingue. Mutants no more, es el verdadero poder, güey. ¿Eh? Me llama mucho la atención que esté pasando lo mismo con Hulk, con los que en teoría tenían esos problemas para la distribución de los personajes para las películas, el uso de derechos, perdón. ¿No? Entonces, pero bueno, el punto es que el que se debería de haber muerto era Amadeus Cho. El que se debería de haber quedado era Bruce Banner, porque a mí se me hace más interesante el conflicto psicomental, emocional, cómico, mágico, musical de Bruce Banner a un chavito que, a un millennial, no, ojo, porque también, más que yo sí estoy leyendo el título, sí te están dando un buen giro y un planteamiento. Amadeus Cho concretamente fue seleccionado y es el que en teoría tiene menos conflicto, pero él también tiene su monstruo encerrado en la cajuela, se podría decir. O sea, él también tiene en potencia el mismo conflicto de... Sí, sí, sí. Curiosamente, sí. Un conflicto muy similar al de Banner, pero con otro manejo. Y hay un... Haz de cuenta que le hacen su intervención, el cual llaman tanto al Doc Samson como a She-Hulk, porque son los dos personajes que han tenido más control de su alter ego. Cho en teoría va por ese camino, pero en realidad él es más Banner de lo que podría parecer, ¿eh? La cuestión es esta, y yo creo que es lo más importante. Pongamos personajes más representativos de otras etnias, y por eso es por lo que lo hicieron, y por eso fue Banner y no Cho. Por eso es a mí lo que... por lo que yo estoy en contra de Cho. Hay muchas cosas que se han hecho con muchos personajes a lo largo y dicen, ay, es que eso ya lo hicieron. No hay nada que vayan a hacer ahorita con Cho, no hay nada que no hayan hecho con Banner, perdón. ¿Por qué? Porque Banner lleva, ¿qué? ¿70 años de historia? No es cierto. Soy de 60 años de historia. Sí, recordemos que Marvel no tiene Golden Age. Entonces, quítale esos 15 años de 15 años, y, pero 50 años de historias de Hulk. Ajá, porque recordemos, el primer volumen de Hulk duró solamente 3 números. Y no era Hulk, era Tales of algo, ¿no? No era Hulk, okay. Y duró 3 números. Lo cancelaron, no, 6 números lo cancelaron. Y ya después salió Hulk otra vez. O sea, así de importante era Hulk en ese entonces, ¿no? Y era escrito en ese momento por el hermano Stan Lee, ¿no? Bueno, oficialmente por Stan Lee, pero era su carnal el que hacía todo. Larry Lieber. LL, Alex Luthor. Eso me suena extraño. Pero bueno, el punto de todo esto es que no hay una historia a lo largo de ese tiempo con Bruce Banner que no vayan a hacer con Amadeus Cho. El problema no es Bruce Banner, el problema es el escritor. Cuando mataron a Rapidakas, mi ejemplo y mi justificación. Dan Slott, Spider-Man, Peter Parker. Peter Parker, con todas las mierdas que le hicieron del... Dios, de todas esas mierdas. Cuando hace Dan Slott a Superior Spider-Man, no mata a Peter Parker, seguía siendo el cuerpo de Peter Parker con un villano que realmente si se moría o no se moría, pues es villano, güey. Ajá, no importa, es intrascendente la muerte porque alguien más puede, en Marvel, alguien más puede tomar el manto del villano y no hay bronca, como ha pasado con The Vulture, como ha pasado con Venom, N mil veces. ¿Qué es lo que pasa? Lleva a Superior Spider-Man a unos niveles que dices, güey, pero no deja ser Peter Parker. Y es el struggle de la lucha interna entre la conciencia, ese puntito neuronal de conciencia que tenía Peter Parker, contra toda la maquinaria cerebral que ya traía Otto Octavius como Superior. Uh-huh. Es una gran historia, un gran arco de Spider-Man con Peter Parker, simplemente con un conflicto mental y una personalidad alterna. Eso a mí se me hace muy interesante porque no me tuvieron que inventar a Miles Morales. Miles Morales está perfectamente bien armado. ¿Por qué? Porque desaparece Peter Parker y es otra tierra. Entonces, curiosamente es como el manejo de legado más similar a los Flashes, yo diría, ¿eh? Exactamente. Entonces no me causa ningún problema. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Dime algo que puedan hacer con Amadeus Cho que no hayan hecho con Bruce Banner. Es que hay bastante, porque de entrada volvemos al punto del juego de legado. O sea, es como si me dijeras, dime algo que puedan hacer con Wally West que no hicieron con Barry. ¿Qué hicieron con Wally West que no hicieron con Barry? Lo hicieron interesante. Exactamente, ese es el detalle. La diferencia es que Hulk tuvo grandes escritores, nada más el puro arco de Peter David de 10 años. O sea, güey. ¿Eso significa que no puede haber nuevas historias? No, eso significa que pueden hacer buenas historias con Bruce Banner sin incluir a Amadeus Cho. No, es que estás negando la posibilidad de creativa con otros personajes. Que no, dije, don't make me hungry. Y quito el streaming. Don't make me hungry. Y aparte ahora estamos en Gamavisión, precisamente, para los que nos están viendo todos ahí, ¿no? No, o sea, entiendo por qué lo están haciendo. Entiendo lo de inclusión de las razas y de la equidad de etnias y bla, toda esa basura, ¿no? Pero eso no significa que no pudieron haber hecho algo con Bruce Banner. El problema es que Banner ya era un personaje... ¿A qué público en teoría van dirigidos los cómics? Y digo en teoría porque recordemos que en la realidad es muy distinta. En teoría va para niños y pubertos. Por eso Batman Unlimited es tan buena caricatura. Batman Unlimited es una buena caricatura. O sea, si tú la ves como adulto, pues sería esta mierda vende juguetes. ¿Qué? Pero son dibujos tan simples, son historias tan sencillas, tan flat, que son la perfecta manera de introducir los personajes a los niños, para que vayan y compren sus figuras de inacción. Y curiosamente ahí no sale Bruce Wayne. No, sí sale. Bueno, pero como personaje principal no. Es Batman, Green Arrow, Nightwing, Robin... ¿No notas algo de similitud con eso, tanto con Wally como con lo de Amadeus Cho? No, estamos hablando de Unlimited, de Batman Unlimited, que es la serie de películas. Sí, pero volvemos al punto de que sin el personaje principal, eso te ayuda a dar otro manejo. Aquí voy a citar el una referencia de... Batman Unlimited es Batman. Pero es otro Batman, Terry McGinnis. No, es Hulk. No. Este es Batman Beyond. Ah, ¿Beyond? Ese es Beyond. Ah, pero a mí me gusta más... No, ese es un gran comercial para las figuras sí, de inacción. Sí, tienes razón, sí. Les digo figuras de inacción porque no tienen una sola articulación. Son figuras de inacción. Tienen cuatro movimientos. Tienen los brazos, las piernas y la cabeza, 5. Hay unos que no mueven la cabeza. ¿No? Oh, mi Dios. Son figuras de inacción. Sí. Action figure, no. Inaction figures, güey. Ya ganan como quieran. Entonces, esa es una gran manera de introducir el personaje sin cambiarlo. Terry McGinnis lo puedes tener o lo puedes no tener, Batman Beyond. Es intrascendente. Es una gran caricatura y sí tiene su gran base de fans. Pero es como el ombligo, güey. Ahí está y no te sirve para nada. ¿Cuántas temporadas duró? 3 temporadas. Es que esa es la cuestión, o sea, y la razón por la que sí tiene justificación. De entrada, porque yo sí he leído los cómics. O sea, sí puedo decir de... ¿Qué me quieres decir, güey? Que parezco el editor de una revista y conductor de otro podcast que nada más habla por hablar, güey. Tranquilo, no te ayuyes. No te hagas marinerito. Maldita sea. Ok. Y el de entrada viene por Greg Pak, quien manejó a Hulk en su momento. Ok. Y quien creo que sí creó a Cho y le dio el mejor desarrollo tanto con Hercules como con Hulk. Entonces para él es otra etapa que yo relaciono muy similar a lo que pasó con Batman Rip. O sea, tenías a Dick Grayson tomando el manto. Yo creo que va más por esa línea, por el tipo de cariño que se tiene con el personaje y el talento que ha demostrado el escritor. Ok, te compro tu punto. Así de sencillo. Tengo también una torre, tengo una estatua en Nueva York. ¿En Nueva York, güey? No, se la estoy vendiendo yo. Yo tengo esa y un puente, güey. En Brooklyn. Exactamente. Pero bajo ese esquema de que es el mismo escritor y a las finas va a regresar Bruce Banner. Sí, eso es un hecho. O sea, se van a aburrir de Amadeus Cho y lo van a quitar. En teoría los cómics son para niños. En teoría. Es que por eso también preguntaba en teoría y en realidad. Chavitos de nuestra edad. Vas a la tienda de cómics y ves que el target es... ¿para qué nos quejamos? ¿Cuál es el target de los que está, deberían estar jugando con sus Pokémones y esas cosas? Deberían estar jugando con otras Pokébolas, no con esas. También, güey, era lo que hacían. Lo único que cambiaron es que ahora ya tienen que salir a la calle a jugártelas. Pero bueno, te digo, a mí en lo particular, yo insisto, no me mata de contento el punto de Amadeus Cho. Porque yo estoy en contra de... Perdón, Marvelivers. No quito que Pak sea un gran escritor. Es un gran escritor. Así como lo llegó a ser Mark Waid, como lo es Peter David. O sea, han sido grandes escritores. Pero honestamente, para mí, lo que Marvel está manejando es puro cheap shot value. Ajá. Que sí, que Bendis te esté dando la justificación del porqué. Y pues lo mismo. Si tenemos el 1% de duda de que pueda ser, o de seguridad de que pueda ser nuestro enemigo, entonces debemos tener el 100% y así lo debemos tratar. Porque en Marvel sí se va leyendo ese, ¿no? Bueno, no entiendo. Pero es lo mismo que dijo Batman contra Superman, ¿no? O sea, güey. Pero no, ¿cómo crees, güey? En fin. El punto de todo esto es que yo en Marvel estoy viendo cheap shot value. De hecho, yo ya cuestiono el que Marvel esté editando y esté sacando a la venta ongoings. Si me preguntas a mí, Marvel ya no saca ongoings. Marvel saca... Miniseries alargadas. Maxiseries. Maxiseries quedamos que era después de 6. De 12... De 12, llegando a 13 es maxiserie. Después de 6 ya es maxiserie. El formato TP, que son 6, es miniserie. Después de 6 ya 7 números, 8 números ya es maxiserie. Oye, y ahorita hablando de los procesos cíclicos, esto curiosamente se había hecho con el New 50, no, antes del New 52, con el One Year Later, cuando tuvimos la reinterpretación con Jaime Reyes, que llega precisamente en vez de Blue Beetle, el nuevo Atom, donde tenemos una presentación de un cast más diverso, tienes razón. Claro, y pegó tanto. Es que eso es a lo que voy. Actualmente, ¿qué es lo que pasó con el Rebirth, que está jalando también? Regresan las interpretaciones y los personajes clásicos. Curiosamente, no me acuerdo cómo se llama el personaje, el nuevo Atom. Es el que sí está. Es Ryan, el, no, es, no es Ryan Cho, no es. Cho. Según yo es Ryan Cho. Cho. Ajá, sí. Él y Jaime Reyes son los únicos dos que sobrevivieron. Que no pegó su título porque los cancelaron 20 veces. De Atom duró 8 números. Y estaba muy bueno, sí. El de Blue Beetle lo aguantó hasta otro reboot después, donde lo hicieron ya no tan mexa. Y, pero porque ya lo metieron en una de las caricaturas. Uh-huh, exactamente. Ajá, hasta que lo pusieron en caricaturas, que fue en Young Justice. Young Justice. No, fue antes en The Brave and the Bold. Es cierto. Hasta que llegó The Brave and the Bold, Jamie Kings empezó a pegar. Ajá. A mí en lo particular, la jalada de que, ay, tengo el bicho. O sea, güey, lo trajo Dan Garrett y nunca pasó eso. De hecho, lo encontraron en Egipto, lo encontró Hawkman. Bueno, Carter Hall. Ajá. Y antes había estado junto con Black Adam, el Prince Khufu, que es Hawkman, y otro güey, Fate, y otro güey, que era el que traía el escarabajo, y nunca se había puesto así. Es que no eran compatibles. Claro, y por eso Garrett podía volar. Es que era... medio compatible. Porque lo había encontrado un tan agariano y dijo, no, este güey, ok, whatever in the morning. Pero a mí sí se me hace una jala eso de ponerle toda la armadura visualmente. A mí visualmente no me gusta el traje de Blue Beetle. Pudieron haber hecho con todos estos rediseños algo más interesante, honestamente. Pero pues ya sé que se quedó, ya sé que está en las caricaturas. Que curiosamente es como el de Batman, espero ahora sí no equivocarme, de Batman Beyond, porque le pones los ojotes y todo negro, que es el de Jaime Reyes. Exactamente, exactamente. Pero a mí no me gusta eso. Ese es un latín, que es latino, ¿no? Que de hecho es latino navajo, muy raro porque es birracial, es nativo americano, piel roja. Sí, no va a andar con corrección política. Es de piel roja y es mexa. Bueno, latino. No, sí es mexa, sí, el güey. Sí, es mexa. Sí, pero sí es que mexa. Después le metieron un escritor que era de otra nacionalidad, un disculpo porque no me acuerdo, era colombiano, costarricense o puertorriqueño. Uh-huh. Y precisamente él empezó a meter otros aspectos. Cuando Kate Giffen, la que guerrilla. Es el que empieza a escribir, exactamente, que es el que lo empieza a escribir, pues sí lo planteó con orígenes hispanos mexas, porque aparte estaba en la frontera. Uh-huh. A mí me gusta más estar en la frontera, he dicho. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Bueno, en fin. El punto de todo esto es que no pegaron. Si tú te das cuenta, de hecho, Batwoman, la nueva Batwoman, la lesbiana, ¿cuántos problemas tuvo para que la pudieran aceptar? Maggie Sawyer, que ya era un personaje que en realidad no importaba si era gay o no era gay. Lo hicieron gay, ¿sabes? Chido. ¿Cuál es el problema, no? René Montoya. Es un caso muy interesante porque ella fue evolucionando, ¿eh? Sí, y no me molesta que René Montoya sea gay. ¿Por qué? Por la forma en la que evolucionó. Exactamente. O sea, es que tienes, volvemos al punto de planteamiento orgánico. Igual, esta Batwoman, a mí me encantó, sobre todo por el arte de J.H. Williams, el tercero. Y recordemos que fue precisamente el mismo Ruka, ¿no? El que empezó a escribirla con la Biblia del Crimen. Y no fue sino hasta después donde... Yo creo que apenas ahorita está pegando y como personaje tercero en Detective Comics. Y lo que más me gusta de Detective Comics es que por fin adaptaron la continuidad y es nuevamente prima de Bruce Wayne. Así como que, ¡ah! Gracias, alguien inteligente. Que eso habla de la pederastía entre los Wayne y los Kane. Kathy Kane, la original, la del traje amarillo. Claro, porque me perderé en la noche con mi capa roja y mi traje amarillo. Igual con el niño de la capa verde, digo, del traje verde y amarillo, ¿no? Amarillo, sí. O la niña del rojo con verde, güey. Para la Batgirl original. Y claro, sí, bien inconsistente. Eran distractores. Exacto. Eso sí lo justifica. Sí, de hecho eran los rehenes perfectos. Para eso los tenían. Sí. Así lo dice Batman, ¿no? Mientras todo el mundo está disparando a ti, güey, yo lo doy en la madre. Para eso me gustaba, pinche. Pero bueno, el punto de todo esto es que son personajes que tuvieron que evolucionar durante mucho tiempo para ser aceptados. La boda gay de Catwoman, la que no se llevó, de Batwoman, que no se llevó a término, porque fue cancelada desde la editora. Dijeron, no, eso no, güey, nos vamos a meter en un pedote. Se metieron en más pedos por no hacerla. Ajá. Pero el problema yo creo que es el alboroto que le haga a la gente por querer hacer las cosas. ¿Qué personaje de Marvel, aparte del Capitán América, es impresionantemente gay y declarado? Northstar. Exactamente. Y él sí tuvo su boda. Exactamente. ¿Alguien dijo algo? Cuando salió del closet, bueno, cuando declararon que Northstar era gay. Según yo fue desde el principio, ¿no? Ahí sí desconozco por qué fue creado por Alpha Flight. Y no recuerdo cómo estuvo el trauma de... Porque él era él y su gemela. Ajá. Pero según yo, desde el principio sí lo establecen como gay o no. Porque John Branch y yo ya me acordé, ¿no? Uno de los creadores se quejó de... Yo no lo diseñé así. John Byrne fue el que dijo nunca mente. O sea, sabemos que hay alguien que, con todo lo chingón que es tres veces lo visceral que podemos hacer en esta mesa. Y es... Así no es, malditos. Con toda la razón, son sus juguetes. Le pertenece a Marvel, pero güey, yo no los creé así, no me chinguen, ¿no? O sea, hagan otro mutante y háganlo gay. No es porque sea gay o no, mi personaje no era gay. Punto. Cortea, hacen a Shatterstar y de repente es otro Liefeld el que ahora se queja de que yo no lo hice gay. De hecho, sí. Bueno, la cola de caballo y el vestuario y las sombreras de los 80s. Eran los 80s, déjanos en paz. Cálmate, hijo de Bowie. Entre más... Güey, entre más raro te veías en los 80s, más machín eras, güey. Sí, no. Viva Motley Crue. Podías tener los posters en tu cuarto y no sabías si eran mujeres o héroes del rock. Eso era lo que yo hacía. De un lado estaba Heather Thomas, que es de Lovely Brooke Shields, y del otro lado estaba Poison, Motley, güey. No había diferencia. En todo el mundo entraba y decía, güey, pura vieja, que sea huevo. A huevo. Soy fan del rock, pero tengo pura vieja en mi cuarto. El punto de todo esto, banda, es que es la evolución del personaje. Kathy Kane es un personaje que a lo mejor de entrada sí fue así que fue un shock. Exacto, fíjate, ¿no? Alaska Dinarama. Pero el punto... Para reforzar el punto. Exactamente. La cosa es que fue evolucionando y no te molestó. René Montoya empieza como una detective con novio. Llega Contagion, en Contagion el novio se muere. Ella queda decepcionada de la vida, del amor y la falta de sexo. Sigue por la vida y termina siendo Two-Face la captura, ¿no? La tiene secuestrada durante un tiempo, pero en No Man's Land. Exactamente. Ajá. Y ahí es donde ella se da cuenta que es gay. Bueno, pues es que Decide aceptar que es gay, dos caras está así como que tratando de darte unos llegues, pues... Sí. Yo... Volado. Exacto. Un volado. Lo decidió así. Sí. Pero eso es una evolución. Ajá. Lo que yo no estoy de acuerdo es haberla vuelto alcohólica, bla, bla, bla, cuando era The Question. Fue previo a The Question precisamente porque el personaje de Victor Sage la saca del hoyo, literalmente la saca de la cantina y fue de, a ver, mamacita, tú tienes más cosas por hacer como ser mi siguiente reemplazo. Exactamente. Eso es una buena concepción del personaje, no es el Shalaka Fluffy. Es como en esta maldita serie estúpida Gotham. Ajá. Uh-huh. Que de repente ponen a Barbara King, borracha, drogadicta y lesbiana. Claro, será la mamá de Batgirl porque yo me les caso, muchachos. Me les caso. Es un win. Win, güey. No hay pierde ahí, güey. Es un partidazo. Y aparte, loca esquizofrénica, güey. No hay pierde. Dijo nadie nunca, ¿no? Pero bueno, entonces ese es mi problema con esos personajes. Ajá. Es como si mañana te dijeran Mary Jane es lesbiana. ¿En base a qué? Si me vas construyendo poco a poco y al final del día, dices, sí, eso las lleva a pedir Marvel y el Hombre Araña, volverlas lesbianas, no, punto. Pero se justifica. Si llegas mañana y me dices, bueno, esta dice es lesbiana, después de la construcción de todo este Clone Conspiracy. Machín, güey, no hay bronca. Que curiosamente, ahora que lo mencionas, es lo que pasó cuando surgió el caso en el que... Ay, misteriosamente tuvo hijos y con Norman Osborn, ¿no? Uh-huh. Entre que son clones o vemos cómo lo parchamos, ahí no se construyó, fue nada más el shock value. Cómo parcharlo. Exactamente. Por eso tuvieron hijos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es construcción de personaje. No es de agrapa. Amadeus Cho, perdón, para mí, es Greg Pak quien lo creó. Leí lo que hizo con Hercules. Divertidísimo. Pero creo que lo que vaya a durar, ojalá lo haga bien, ojalá lo disfruten. Para mí Hulk sigue siendo Bruce Banner, es como Batman. Sigue, Bruce Wayne es Batman. Dick podrá haber portado el traje, Tim lo habrá portado, quien quieras. Pero sigue siendo Batman. O sea, Bruce es Bruce Wayne. Superman, no importa qué dimensión, es Clark Kent. ¿Sí me explicó? Captain America. Podrás poner a Sam Wilson, podrás poner a Johnny Walker. A Miss America Chávez. A Miss America Chávez, a ¿cómo se llama? American Dream. Puedes poner a que sea el verdadero Captain America, es el Cap Hydra. Punto. Hail, exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros del equipo de SA. Y les recuerdo que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando con respecto a lo que es la muerte de Bruce Banner en lo que es Civil War 2. Ajá. Pues chido, bien por Amadeus Cho, bien por lástima por Bruce Banner. Ahora fue venganza de Clint Barton después de todo lo que hizo Bendis con él durante Disassemble, que se volvió el Kenny de los Avengers. Digo, oh, fuckers, they killed Kenny. En este evento no me van a matar a mí, yo mato a alguien antes. Antes de que algo pase. Y cambiando de medio, cambiando de todo radicalmente, como solemos hacer en este programa, en la semana se presentó por parte de CW el nuevo traje del velocista, de un velocista en DC, de hecho dos. Ajá. El que sí se ve bien, y el que presentaron oficialmente, el de Ahí Está Güeyes, está mega pimper el traje. Wally East, si me rehúso. Ese negro no puede ser Wally West, háganle como quiera. Yo sigo insistiendo con mi comentario bien gastado, a ese traje le sobra negro y le falta rojo. Totalmente de acuerdo Sobre contigo. Todo por algo que mencionábamos fuera de línea, es el hecho de que el corte que tiene, el cutout que tiene en el casco, o bueno, en la máscara, en la parte de arriba, usualmente es para que resalte el cabello, no es ventilación gratuita, que no me hace sentido si alguien tiene el cabello casi al ras. Déjanos en paz. Ok. We the follicle that challenge people. Ah, ¿se estás defendiendo a Wally S? No, estoy defendiendo la falta de cabello, nada más, güey. Se pudo haber rapado Wally, el de Wally West, y no hay ninguna bronca. Sí, me siento ofendido tu comentario. Es totalmente, ¿Vas a correr a tu zona segura? Exactamente. Zona segregacionista, güey. Sí. Pero bueno, no, ya hablando más en serio todavía. Haré una marcha para reclamar los derechos de la gente folicularmente impedida. Los discriminados foliculares diferentes. Sí, exactamente. Capacidades foliculares diferentes, güey. Pero bueno, no, ya hablando en serio, el traje me gusta. El traje no es como el de Wally West Comic. Es como el de Bart Allen. Porque tiene el círculo y el relámpago. De ahí alivianemos broncas. Y aparte, en diseño, si te fijas, es muy... como que hicieron un molde muy similar al de Jay Garrick. Por el corte del pantalón y eso, el que Jay Garrick usa en el final de temporada. Ah, ¿el Papá Flash? Es correcto. Ajá, Henry Allen Garrick. El Flash de Tierra 3, para evitarnos complicaciones, porque trae ese corte tirándole al clásico, pero nuevamente reinventado. Que te voy a decir una cosa, el que saca zoom en la segunda temporada mientras está personificando a Jay Garrick, que sí es el traje de Jay Garrick de los cómics, a mí se me hace muy pimper, se me hace una buena idea. No soy en contra del Papá Allen, del verdadero Jay Garrick, pero como que el simbolito está muy chiquito, muy pasa desapercibido. Ajá. El casco fue buen detalle, así como que, bueno, pues ahora me lo quedaré para que vea lo que se siente este güey que ya está muerto y nunca se va a enterar de lo que voy a hacer, pero bueno, no me desagrada la combinación de colores, pero siento que estaba mejor hecho el que usó Teddy Sears. Ajá. Me agrada más ese traje. Por cierto, entre los, refresca la memoria, el actor que interpretó precisamente al Zoom original, ¿a Tessers o a Harrison Wells? A Harrison Wells, ajá, exactamente. Ya está confirmado efectivamente como era de esperarse para futuros episodios y su aparición. Entonces veremos si aparece como otra reinterpretación o como el buenazo que conocimos en la segunda temporada. En teoría se queda como el de la segunda temporada, porque al final de la primera, spoiler alert, ya no es tan spoiler porque ya tiene dos meses que terminó la segunda temporada de Flash. Cuando dicen, ¿sabes qué? Pues nos regresamos a Tierra 2. La hija, bueno, Jesse Quick le dice, no, güey, tú quédate, no me des lata, pido mi emancipación, me largo yo solita. Él se queda en Tierra 1 y ella sí se va a Tierra 2, que en teoría no se van los dos, pero se va a regresar. Se los lleva Flash. Se los lleva, de hecho, el Papá Allen. En teoría regresa Harrison Wells. Y eventualmente también va a regresar esta Jessica, ya con poderes y todo. A mí lo que me llama la atención es que en ningún momento de la segunda temporada se manifiestan los poderes ni de Jesse Quick ni de Wally East. O sea, sí se ve que el colisionador de partículas, que confirma la teoría de Mark Wade. Barry les da. Sí, el colisionador. No, pero es por, o sea, es la explosión, la replican la explosión del colisionador a través de Barry, como el que tiene el Speed Force y la explosión. Bueno, pero también recuerdo un detalle: Barry permaneció en como un ratototote y así ya cuando despertó se manifestaron los poderes. Sí, como 6 meses estos güeyes no se han quedado en coma y van a tener poderes. Dales chance de que descansen después, ya en la siguiente temporada lo vemos. A mí lo que me está gustando es que es un guiño muy chido a toda la teoría de Mark Wade. Ajá. Ahora sí que hard off to the powers to be in the CW. Porque es la teoría de que el mismo Barry Allen es el que genera el relámpago que le cae a Wally West para que tenga sus poderes de Kid Flash. Ajá. Y que básicamente cualquier speedster tiene que ver con Barry Allen. Barry Allen es el que... Bueno, él lo desarrolló más, pero se representó desde con Wolfman, ¿no? En la Crisis en las Tierras Infinitas. Porque ahí se crea el loop precisamente. Sí, pero nada más en lo que te ponen Mark Wolfman en Crisis on Infinite Earths es básicamente el Barry corrió, destruyó el cañón de antimateria del Antimonitor y se le fue presentando a los superhéroes así como que ¡ay, no te lo lleves! Viajando al pasado al mejor estilo de lo que pasó precisamente con Ezra Miller en BBS. Exactamente. O con Wally, con Barry en The Flash en la primera y segunda temporada. Pero nunca te habían mencionado que él era el relámpago. Se quedó como teoría nada más. Fue hasta Mark Wade, que ya lo explota en Year One, donde el abuelo de Wally West, Ezra West, así se llama Ezra West, le dice, ¿sabes qué? Siempre he tenido yo la teoría de que es el mismo Barry el que generó el relámpago que tuvo tus poderes. Ese es en Year One. Es Mark Wade, es Greg LaRocque y es José Mazán Jr. en las cintas. Es la mejor explicación y me gustó que así fuera, ¿no? Que de una u otra manera es... Ahí está, güey. Él es su causa y efecto. Exactamente. Y de todos, ¿no? De todos los velocistas. Excepto del Black Flash. Ah, pinches negros, por eso nadie los quiere. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, presentan el traje de Wally East. Me gusta. O sea, no es muy similar al de Zoom. No, Reverse Flash, porque en la tele sí hay que hacer la diferencia entre Reverse Flash y Zoom. El Reverse Flash, que es Harrison Wells, o Eobard Thawne, ajá, el original, que es ese amarillo con negro. Acá sí es totalmente marcado rojo. Estoy de acuerdo contigo, la parte superior de la máscara sí debería haber sido completa. No tiene ningún caso si traes el cabello tan corto, no es ventilación. De hecho, en cuestiones aerodinámicas ni siquiera viene al caso. De hecho, a ver si por eso no le terminan poniendo su casquito como el de Jay Garrick, precisamente para que se cubra ese falta de material en la máscara. No, ya sería muy pinche, ya sería como el de Kingdom Come, güey. En Kingdom Come... Cierto, pero ya era todo rojo, ¿no? O sea, era... El traje de Flash con el casquito de Barry, de Jay. Así de Jay. Why the fuck? Ajá, entonces sí, como que dices, no, nunca mente, gracias. Oye, pero hablando de las otras cuestiones que se presentaron, también apareció el traje de otro personaje en esa serie, que a mí me causa un poco de conflicto porque viendo la serie con una amiga me preguntó, oye, pues ¿cuántos Flashes hay en esta serie? Y volvemos a tener otro velocista. Uh-huh. Como el Black Racer, Black Flash, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Quién sabe quién vaya a ser? Honestamente, mi apuesta puede ser por Black Racer. Aunque el personaje no es negro, el traje lo es. La disposición de los tonos amarillos y anaranjados en todo el traje y la doble oreja rara que trae, porque trae como orejas de gnomo, a mí me hace pensar que puede ser el Black Racer. Que sería una gran estupidez porque sería meterte en broncas y conflictos con los New Gods. El Black Racer es la muerte, muy chida, creada por Kirby, que anda siempre en esquís. Este está muy pimper, güey. Ajá. Que es el Black Racer. No, podría ser otro Zoom, pero yo sea como que... What the fuck, brother? Podría ser la versión del Flashpoint. Nada más para lo que dure Flashpoint. O sea, el primer episodio, los dos primeros capítulos. Uh-huh. Ok, esa es opción. honestamente no me voy a poner a especular con algo que... mueran las cazafantas. No, no sé qué vaya a pasar, güey. De hecho, no sabe, por lo que parece, ni siquiera Barry va a tener poderes en los dos primeros episodios. Porque es Flashpoint. Exactamente. Aunque los productores... no recuerdo cuál de todos los productores ya dijo que en esta temporada el villano principal no va a ser un speedster. Pues por eso mi teoría de que este corredor negro... o Batman Flash, como en algunos memes están diciendo. Okay. ¿Qué clase de Batman es este? Oye, pero es más tipo Wolverine las orejas, ¿no? Sí, está muy raro, güey. Honestamente, no está feo. La combinación de colores se ve pimperona. Pero la máscara no le ayuda mucho. No, así, está como, extraño. Sí, el duende y el duende. Oye, ahorita que mencionabas de Jack Kirby, era sensacional porque entre los personajes que creó por esa época estaba precisamente el Black Racer que tú mencionaste, de la muerte en esquíes, que es casi contemporáneo del Silver Surfer. De hecho. Entonces, de milagro no creo el Night Thrasher después, porque todos tenían ese tipo de perfil, ¿no? Yo creo que el Night Thrasher ya fue así como de que, pues, güey, si andan en esquís, andan en tablas de surf, pues ponle la patineta. De hecho, recordemos que sí había un güey que usaba patines. Y de hecho, en las Iron Furies, Man. De hecho, sí, Randy Rhodes. De hecho, entre las Female Furies, sí hay una que usa patines. ¿La China o quién era? No, la China era la de las banditas, así como de gimnasia. La del fetiche. Ajá. Era... ay, no me acuerdo cómo se llamaba, porque estaba, era muy parecido a Stompa. Ok. Ajá. Pero traía Rocket Queen. Así se llamaba, Rocket Queen. Uh-huh. Entonces, para que vean. Pero personajes muy quiteros que a la vez son grandes porque son creados por Kirby, ¿no? Y toda la complejidad que son los New Gods. Ahora... regresando, también existe la teoría de que Wally nada más va a tener poderes en estos dos episodios. Que él va a ser el afectado y el portador del Speed Force durante el Flashpoint. Que estaría bien por un lado, porque así te quitas todo el rollo de que ¡ay, es Wally, si no es el pelirrojo! Y que chafa, y otro velocista, y ahora... y como leí que estaban ahí ranteando muchos, ¿no? De que, ay, pero yo estaba grandecito como para traer el moniker de Kid Flash, ¿no? Nada más para recordarles. Wally West usó el moniker de Kid Flash hasta que se graduó de college. O sea, por ahí de los 23 años. Ajá. Hasta Crisis on Infinite Earths, que es cuando él toma el nombre de The Flash. Ajá. Siguió siendo Kid Flash. Manganzón, así ya estaba grandecito. Hasta que su mamá le dijo, ya vete de la casa, tienes 40 años, lárgate. Digo, no tanto, pero... no, curiosamente, la mamá era la que le pedía que se quedara en Blue Valley, Nebraska. Ella era así, Wally West es de Blue Valley, Nebraska. Tierra donde pasaba nada. Donde podías aventar una piedra y caía del otro lado del pueblo. Sí. Entonces, pero bueno. Entonces, me llama la atención, honestamente, la edad... para los nombres de los superhéroes, digo, la legión de superhéroes son güeyes de 30 años, siguen siendo Cosmic Boy, Lightning Lass, y etcétera, etcétera. Quitando a Timberwolf, Brainiac 5, Sensor Girl, la nueva camada de Lightly, todos son kids, boys, lads, etcétera, etcétera. Y así es como tenemos la mención de la semana de Legión. Ah, güey, ok, yo puedo poner a Legión en cualquier lugar, bola de losers, exactamente. Y si no le edito el inserto, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, por ese lado no hay tanto rollo, ¿no? Digo, a diferencia de un Robin, de un Speedy, Wonder Girl, Donna Troy tenía 20 y tantos años y seguía siendo Wonder Girl, pero es Donna Troy, háganle como quiera. Bueno, y aparte, si nos vamos a las adaptaciones, todavía no tiene su nombre propiamente como Kid Flash, que lo podrían poner como, hey, yo, man, Flash. Va a ser Kid Flash. O sea, entre todo pinta para que sea Kid Flash. Sí, sí, sí. El nombre de Wally East, que el primo lejano del tío de un amigo. Lo interesante es que exactamente con ese... no reboot, sino retelling o readaptación que tenemos en los títulos de Rebirth en los cómics, veremos a ver si de casualidad hay algún guiño, o al menos en alguna de las otras tierras, al Wally West pelirrojo. Si me preguntas a mí, Tierra 3. ¿Podría ser? O sea, a falta de un Barry Allen en Tierra 3, yo creo que Wally West va a ser blanco y nunca lo vamos a ver. Mi apuesta es que nunca lo vamos a ver en la sierra. ¿Por qué? Porque deja de ser políticamente correcto, racial, políticamente correcto, multirracial e inofensivo cast de televisión. Exactamente, como lo habrá dicho la gran Cat Grant en Supergirl. Exactamente, entonces te digo, por ese lado, bien el traje de Kid Flash, me gustó, bien armado, bien estructurado. Insisto, es más al de Allen, en la estructura, en el diseño, que el de Wally West. Si me preguntas a mí, el traje original de Wally West es el mejor traje de Kid Flash ever. De hecho, es el mejor traje de superhéroes ever. Es el más sencillo. Es que es de los 80s, totalmente, aunque no fue creado en los 80s. Es dos tonos, quemacoco y spoiler. Sonido estéreo. Ahí está, así más ochentero, güey. El Homero Simpson y el Homero Móvil estarán orgullosos de ti, güey. Pero también haciendo un poquito de historia, recordemos que el traje original de Kid Flash es una réplica del traje de Flash, que por una extraña máquina que venía del espacio mientras Barry Allen meditaba sobre el asunto de que es que yo quiero que Wally tenga su propia identidad, llega, lanza un rayo y automáticamente le cambia el traje a Wally. Es el origen secreto del traje de Wally West. ¿Sí que estás diciendo que los mejores diseñadores de trajes son extraterrestres o simbiontes? Claro, ve a la Legión de Superhéroes. ¿Ves? Se puede, güey, se puede. Ajá, entonces, you ask for it, buddy, you ask for it. Ajá. Pero así, no, simplemente era, güey, ¿cómo lo hacemos? Pues pon esa madre y que si abre, si funciona. De hecho, yo creo que mientras George Pérez estuvo dibujando los Teen Titans, por eso era tan, se veía tan bien el traje de Wally West, porque era tan sencillo que George Pérez no se tenía que clavar en los detalles. Era mejor, me dedico a darle expresiones faciales, expresiones corporales más definidas y obviamente más background, a pelearme con el traje. A diferencia de Robin, que si era ponerle escamita, todas las 620 escamitas en los calzones y las rayitas de, o sea, o el de Wonder Girl, que también era muy sencillo. Si te das cuenta, los trajes de los sidekicks eran muy sencillos en ese entonces, no como ahorita, que deben de tener como 620 armas de fuego y... No, espérate, eso fue en los 90s. No son, mira, a ver, güey, Blink acaba de sacar nuevo disco. Ajá. Pokémon está de moda. Ajá. Más sí o más 80, ya pasamos güey. Hay un Clinton. Y un Clinton para presidencia, güey. O sea, así o más 80. ¿En qué siglo desperté, perdón? O sea, güey, exactamente. Bienvenidos Back to the Future. Ahí está. Y Supergirl ya lo puso. Linda Carter va a ser la presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Hillary va a ganar. Ya lo único que nos falta, y bueno, está anunciado o ha habido avances, estas preguntas sobre Adam West, que va a regresar precisamente, pero en forma de... Él va a tener apariciones ya en televisivas, ¿no? ¿Sabían eso? ¿No? ¿O estoy inventando y estuve en drogas? Yo creo que sí. Porque, bueno, él siempre ha estado activo precisamente con la serie de Family Guy, es de los personajes recurrentes, pero se había mencionado la posible reaparición del Batman de Adam West. No, no, ahorita voy a buscar el dato nada más para tener el dato más certero, o para buscar la droga, ¿no? Ah, exacto. De Burt Ward y él. Es ese, exactamente. Pero creo que es una animación. Sí, es animación. Sí, no, porque ya a esta edad no es muy agradable verlo. Tierra 3, güey. Sí. Tierra 3. Ahí está. No, Tierra 66. De hecho, sí, podría ser. No, sí, es como dice el Wookiee, sí, sí, okay. Lo había, de hecho, lo pusimos en la página. Y es un proyecto de animación nada más. Ya. Que no le han dado green light todavía, pero según nada. Es que es Adam West, güey. Con Adam West no sabes si va a ser cierto, no sabes si va a ser choro, no. O sea, puedes esperarte cualquier cosa de Adam West. Entonces, pero sí sería nada más en doblaje. Es como The New Adventures of Batman and Robin, The Boy Wonder. Okay. En televisión, donde salía Batgirl y Batidón. Sí, no, pero ahora sí va a ser así como Recarspitash Batman. Que curiosamente, Adam West tiene un canal de YouTube de cocina. Es lo único que hace cocinar. Y estos platillos se tardan en preparar 4 o 5 horas. Y nunca te pasa la preparación, o sea, nunca se ve cómo filman la preparación. Es nada más, ya está en la olla, en la cocina, terminada y... ¡Mamillitos, me quedó delicioso! Y, pero es todo el chiste del programa, del canal de Adam West. No sabes, es como Shatner, güey. No sabes en qué momento va a ser cierto algo que diga. Así de rápido. Que se especula y se rumora que Shatner aparece en la cuarta película de Star Trek. Eso viene siendo desde la primera. No, en la primera sí dijo, no, yo no salgo. ¿Por qué? Porque ese güey, Chris Pine, va a ser el protagonista y háganle como quiera, ¿no? Entonces, yo me siento ofendido de que haya dos y que la gente me olvide. Pero ya vio qué bien le fue a Leonard Nimoy, cómo la gente le aplaudió tanto. En realidad, sí daba gusto ver a Leonard Nimoy en Star Trek. Pero también tendríamos que tener cuidado, porque después de las apariciones de Nimoy, desafortunadamente se nos fue. No vaya a ser la sentencia de muerte del mismo Shatner. ¿Alguien lo va a extrañar? Sí, sobreactúa bien chido. Tenemos a The Common People, güey. ¿Qué más necesitamos del chat? Tendríamos que programarla más seguida en su, ¿no? Güey, no hay bronca. No, y Boston Public también era muy buena serie, güey. Salió después una comedia tipo, bueno, esos sitcoms familiares de un solo estudio que no pegó tanto, pero que era muy divertido, pero nuevamente reflejaba al estilo de Bill Murray, que en sus películas se nota que Bill Murray no se la está tomando en serio. Hay guiño a los cazafantasmas porque le notas la cara de... ¿En qué demonios accedí a participar? Porque estoy en esta... Exactamente. Lo mismo pasada... Exactamente. Lo mismo pasa con Shatner, en el rollo de que, bueno, me están pagando por actuar. Recáspita, actuemos lo mejor y más exagerado que podamos. Yo creo que es el gran mérito, por eso yo creo que Shatner es grande. Pero curiosamente tiene momentos muy relevantes, tanto en las películas como en la serie, en las cuales lo ves y dices, joder, el cuate... O sea, cuando quería actuar bien, lo hacía. El problema es que no quería, muy seguido. Te voy a decir una cosa, honestamente, en Star Trek, Shatner no sobreactúa. El problema es que no era tan buen actor. Exacto. Ajá. Pero en ningún momento estás, lo ves y está en toda su capacidad de Kirk. Ajá. Sí, de él es Kirk. Ya es Chris Pine, pero él es Kirk. Y de hecho, Chris Pine tiene un poquito de esos dejos de... ¿Era en serio, Shat? ¿Era en serio, güey? Porque sí, de repente Chris Pine tiende... Hay momentitos en los que sí sobreexagera un poco su papel. Pero está muy chido. A mí, honestamente, sí me daría mucho gusto ver a los personajes del cast previo. Así como que regresando en... Como guiño, si quieres, cualquier mención a una madre así por el estilo. Hasta el Hikari Sulu gay. El de veras. Si es gay. It's okay, tu vida gay. Exactamente. ¿Ah? Pero a mí no me molestaría. Esos son los únicos dos que quedan, ¿no? Takei no, y Shatner. No, está Uhura también. Uhura. Ah, cierto, sí la libró. Que de hecho, ella bien pimperona ya viajó en el espacio. Es la primera integrante de Star Trek que sí viaja al espacio. Pues, güey, está... ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Pero bueno, retomando lo que son las series de televisión y películas un poco, viene... Hay una queja de mi persona hacia todo este ranteo. Lo mencionamos en el Behind the Mix. Si no son Patreons, qué pena, me dan su caso. Los Patreons saben de qué estamos hablando. Aparecieron unas imágenes que no son nuevas, pero las habían guardado, mal administrado, de Gal Gadot como Wonder Woman. En la entrega de Wonder Woman, no en Dawn of Justice. El traje no es el mismo, pero está muy pimper. De hecho, tiene muy poquitas variaciones el traje. Me agrada la diadema. Ay, se le ve divina. No, ¿Quieres una igual? Pues, ay, quiero dos. Pero, ¿qué es la misma que le está dibujando esta Nicole Scott? Exactamente. O sea, ya le hicieron de todo. De hecho, el traje de Wonder Woman, ahorita que tenemos el rebrite, está tal cual inspirado en lo que viene siendo en la película. Qué bueno, porque la verdad el diseño es muy padre. Les falta ver el hood, bueno, la capa y todo eso. Los brazaletes ya tienen una mayor presencia. Se ve lo que son los guantes propiamente. Uh-huh. Y entiendes que es un traje con estética guerrera. Oye, que tenga faldita y todo es por movilidad. O sea, esto no es nada más para enseñar piernas como en otras versiones del traje. ¿Y qué tiene de malo eso? No, no tiene nada de malo, pero este es mucho más adecuado para el entorno. Estás hablando de las piernas de Linda Carter. Y son dos. Y dos. Y largas. Y estás hablando de un par más largo, que por desgracia no mucha gente vio, que es el de los de Adrián Palicki, güey. Las también piernas largas, creo que es más pierna que niña, pero muy, muy bien la niña. Pero ese es el problema, tocando precisamente ese problema y ese punto y lo que estábamos platicando en el Behind the Mix. La gente ya empezó a rantear. Acepto, reconozco que yo soy de esas personas que decía, échenle tres sanguchitos a Gal Gadot, por amor de Dios, se los echaron. Le faltan dos. Ajá, honestamente. Pero retomando lo que es el casarte con las ideas, tus conceptos de la infancia, o muchas veces lo que ni siquiera te tocó en la infancia, porque la mayoría de los idiotas que están ranteando nunca vieron la serie de Wonder Woman. ¿Cuántas temporadas tuvo Wonder Woman? Fueron dos y fueron tres. Y, pero también surge en el 77, o sea... Exactamente. Estás hablando que la primera está basada en la Segunda Guerra Mundial. La segunda temporada es un reboot de Wonder Woman, que ya es en la época actual, o sea, los 70s. Porque no hay nada más actual que los 70s, claro. Y no, contrario a lo que la gente piense, no tuvo todo el éxito que la gente proclama. Ha sido un éxito extendido por los clubes de fans de la serie de Wonder Woman. Y por los reruns que ha tenido en televisión, lo mismo que pasó con Hulk. Bueno, Hulk tuvo mayor aceptación por parte de la crítica, porque esas son dos series contemporáneas con enfoques muy distintos. Uh-huh. Y curiosamente también son dos personajes que no han tenido presencia propiamente o éxito en otros medios. Yo insisto, la película de Norton de Hulk está muy subvalorada. Sí, sí, sí. Y es Luis Leterrier haciendo cine de acción y de aventura. Y finalmente tuviste los madrazos que no tuviste con el entrenamiento de perros de la serie 1, con el encantador de Gamma sapos. Dogs. No, y los sapos y todas esas madres, ¿no? Pero bueno, y el Absorbing Man, Toda esa parte. Qué basura. Maldito sea sangre. Oye, pero... arruinaste mi infancia. Sí, es cierto. Sí. Oye, pero volviendo presente a lo de Wonder Woman, es interesante las revelaciones. Han sido muy cautelosos, precisamente porque primero esperaron la recepción con Batman v Superman, uh-huh, en el cual, curiosamente, el consenso entre los haters y todos es que Wonder Woman es de lo más interesante de la serie. O sea, su tema musical lo ubicas de volada. Ella físicamente la ves y dices, pues qué pin, pero o sea, estás viendo los madrazos que tú veías en los videojuegos bien adaptados. Uh-huh. Y por eso, en parte, revelaron apenas lo que eran los guionistas, uh-huh, que tenemos a tres personas conocidas. Unos muchos se arrancan las vestiduras porque es Snyder, que yo creo que nada más está ploteando. Uh-huh. Jeff Jones ya entrándole al quite, que nunca ha escrito de manera efectiva Wonder Woman. Uh-huh. Recordemos que en su Justice League era de los personajes más terribles, era la de, ay, me voy a echar una nieve. Hasta el Darkseid War. Es correcto. Y el otro escritor es precisamente Heidenberg, ¿no? Sí. Y que él estuvo, su mayor experiencia fue con otros títulos, mayor experiencia en televisión. Él también estuvo escribiendo cómics, si no me falla la memoria. Sí. Títulos como Young Avengers, ¿no? No. ¿Él no escribió un run de Wonder Woman? Sí, de hecho sí. El que se trazó muchísimo porque estaba en televisión. Exactamente. Que fue el One Year Later. Es correcto. El que dibujaban, la pareja está muy buena, hombre, ellos dos. ¿Dodson? Los Dodson. Los exactamente. Dodson. Exactamente. Entonces, apenas se reveló de una película que ya está bastante avanzadísima. Recordemos que ya está el año que entra. Es correcto. Ya está en postproducción, ¿no? Ya está para terminar. Y apenas están revelando esos detalles. Cuando, curiosamente, antes de que se empiece a filmar, ya sabes que te tienes que quejar porque te cambiaron el cast de hombres a mujeres. Ahí les hablan Ghost Bros. Porque fulano o sutano van a dirigir. Y aquí no. Se estuvieron guardando toda esa información. Qué bueno, yo creo que fue lo más pertinente. Y ahora las imágenes que empiezan a liberar con el traje y otros personajes, porque lo único que habíamos visto de ella fue la imagen con la de Temiskira. Es correcto. Ajá, con esta Hipólita y otras dos mamás de Amazon. Que aparte sí. Lo estaban guardando porque va a tener su panel en la Comic Con. Exactamente. Es como pareja calentando. Sí, de hecho, si se han dado cuenta, no hay así como que muchas noticias porque ya la Comic Con es la semana que entra, entonces... Pero bueno, aquí hay otra cosa interesante. Yo les voy a pedir que antes de rantear como idiotas, sabemos que entre la banda que nos escucha hay gente bastante inteligente. Vean una foto de Gal Gadot y vean una foto de Linda Carter. Nadie va a negar absolutamente que Linda Carter es una mujer, aún para sus casi 70 años, sigue siendo una mujer impresionantemente hermosa. Impresionantemente hermosa. En los 70s yo creo que ella y Jacqueline Smith, por arriba de Farrah Fawcett, sí, por arriba de Lindsay Wagner, eran las dos mujeres más atractivas de la televisión. Aún por arriba de Heather Thomas, de Heather Locklear. Bueno, en los 70s es otra década, ¿no? Pero era una de las mujeres más atractivas que había en la televisión. Pero vean el cuerpo de Linda Carter y es cero tono muscular. Cero tono muscular. Ajá. Como lo mencionabas, vean la faldita que usaba en los primeros dos episodios de la serie de televisión. Y van a ver que así como que, pues, qué bueno que le pusieron el calzoncito. Así como... Yo no creo que Gal Gadot se vea bien en el traje que llegó a usar Linda Carter. Estoy totalmente convencido de que Linda Carter no podría haber usado el traje que usaba Gal Gadot. No, el traje que trae Gal Gadot está precisamente diseñado para una mujer fit. Alguien que sí tiene entrenamiento militar, que derrota a todos los que se están quejando, ajá, de manera sencilla. Entonces, exactamente. El chiste es resaltarlo, su cuerpo... Y que se vea estético. Ajá. Por eso es que, como bien dices, no le va a quedar a Linda Carter, ni viceversa. El de Linda Carter estaba diseñado para resaltar el físico de Linda. Básicamente el busto. Así es. Porque Linda Carter no tenía trasero. Por eso hasta trae capa a veces. Exactamente. Y por eso, si se dan cuenta, las vueltas son así como de ladito y muy rapidito. Y cuando va a pasar la parte de la espalda es cuando llega el brillo y se cambia mágicamente. Así es. De hecho, hay un par de capítulos donde sale en la playa y siempre sale corriendo de frente. No es de agrapa, o sea, es resalta lo que y tienes. Y salta también. Exactamente, resalta y salta lo que tienes. Ojo, no nos estamos quejando, se los estamos explicando. Exacto, sí, no, en ningún momento. Tendrías que ser muy estúpido para quejarte de Linda Carter, ajá. Pero también no hay que quejarse de Gal Gadot. Gal Gadot, recordemos, les gusta o no les gusta, fue Miss Israel. Y no fue de agrapa, de hecho, por eso ella es la imagen y la vocera del turismo en Israel. Y el 90% de las fotos en las que aparece para hacer publicidad es para las playas de Israel y sale en traje de baño. Y Yo sí me la ponía. Ella revivió el Mar Muerto con esas fotos. Exactamente. Sí. Y el Mar Rojo no es de grapa tampoco, pero bueno. Sí, tuvo un mal día. Pero el punto, o sea, estaba abochornado ante tanta exuberancia. Shalaka Fluki. Pero el punto de todo esto es, no sé, la gente rantea porque cree que realmente Linda Carter era superior físicamente a Gal Gadot. No lo es, ¿eh? Que aquí es algo que, y desafortunadamente es algo muy, muy presente en lo que está pasando actualmente, tiene que ver con los reboots de nuestras infancias que ya mencionamos, que te atesoras tanto el recuerdo que olvidas la realidad que fue. Entonces, nuevamente, lo que tú estás recordando y defendiendo es la imagen que se quedó en tu cabeza, no la imagen que se presentó en televisión, en cine, en lo que tú quieras. Entonces, quítense eso, por favor. Sé que le estoy pidiendo demasiado, pero demuestren que tienen tres neuronas funcionales. Uh-huh. Una es para dar el orden correcto de las palabras. No, tres funciones neuronales, una cada 6 horas. Exactamente. Y aléjense, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Sean patriots, no. Pero recuerden que todo tiene temporalidad, que es lo que hemos estado alegando constantemente. Y no porque sea algo distinto a lo que ustedes ya vieron, significa que automáticamente es malo. No, al contrario, se pueden llevar grandes sorpresas. Hay cosas que yo estoy plenamente convencido, en el caso muy particular, más adelante vamos a hacer con el segundo, pero el primero, que es Linda Carter y Wonder Woman, yo soy muy convencido que la mayoría de la banda que defiende a capa y espada el traje de Wonder Woman, de Linda Carter, que ese fue el problema al que se enfrentó Adriana Palicki, que era de que, ay, trae pantalones. Güey, si hubieras visto el piloto, te darías cuenta que usa la batita, usa todos los trajes. El pantalón y usa el traje clásico de Wonder Woman, y en los tres se ve espectacular la escuincla. Pero no han vuelto a ver las series de Wonder Woman. Lo que han visto, la gente se burla en internet de muchas cosas de los capítulos. Por ejemplo, el capítulo en patineta. Sale con Rosada, empieza a dar vueltas y aparece con coderas, rodilleras, casco. O sea, neto. O como dicen, güey, el 90% del tiempo anda en traje de baño. Y cuando se mete a bucear, tiene un traje completo. En serio, vuelvan a ver esas cosas y después se quejan. Batman usa bati bermudas cuando va a la playa. Es correcto. Yo creo también, exactamente, cuando lo persigue. Cuando surfean. Así es. Y encima del traje. Dos, César Romero, el traje morado, arriba trae las bermudas. Y Batman, arriba del traje, arriba de los calzones, trae las bermudas. Ajá. Que no se usan así, digo, la ropa interior va arriba, ¿de? No, obviamente. No, es que tenía que ser la bermuda y arriba el calzón, güey. Por eso pierde validez el punto. Pero bueno, entonces, neta, vuélvanlo a ver. Pongan la atención para que vean que realmente sus recuerdos de la infancia muchas veces no son lo que son en realidad. Son esa exacerbación de sus deseos pubertosos. Ajá. Y nada más. Y con eso les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como el ser ese estúpido programa y este estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am The Flash. I got blood on my hands. Do you understand? If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I'm a wanted man. Do you understand? I'm a wanted Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y nosotros seguimos siendo tres miembros de los cinco del equipo DCA. Bueno, ya en el programa anterior, en el bloque anterior, estuvimos platicando de lo que es Wally East, de cómo se casan ustedes absurdamente con sus conceptos extraños y no tienen tres dedos de frente ni tres neuronas funcionales. Para darse cuenta que pues, sus sueños de la infancia y sus imágenes de recuerdos, etcétera, etcétera, pues no son todo lo fantástico que ustedes creen que es. Ahora, y básicamente hablando de Wonder Woman, que fue con lo que cerramos el bloque anterior, pasó algo muy curioso. Yo solo voy a decir una palabra. Outrage. Así de rápido. Curiosamente, uno de los autores que más ha sido, no sé, catalista de trolear a la banda... Ajá, uno de los grandes provocadores de esta generación. Ajá, de los cuales tenemos, del cual tenemos como 20 imágenes en nuestra página de Facebook, en uno de los álbums. Curiosamente ha sido víctima nuevamente. No, ahora sí fue víctima de la censura, una censura muy estúpida, si me preguntan. Estamos hablando de Frank Cho, que él fue contratado por DC Comics para las portadas variantes. Ojo, no las portadas regulares, las portadas variantes de Wonder Woman. Si me preguntan a mí, no hay una portada que diga maniala, güey. Bueno, de hecho, puedes preguntarme a mí hasta la de Spider-Woman de Milo Manara y decir, güey, esto es espectacular. Así soy yo de maldito sexista. Pero bueno, soy representante del heteropatriarcado. Y te incluimos porque somos incluyentes, carnalito. Exactamente, gracias. Pero soy represor de eso. No, el punto de todo esto es que... lo curioso es que no es la banda la que lo está censurando. Aquí yo tengo sentimientos muy encontrados porque, bueno, el arte de Cho me gusta, me encanta cómo se autoparodia. También es una nena, es de los que si le sopla se pone a chillar como futbolista de soccer, uh-huh, de la Liga Mexicana. Uh-huh. Pero quien es su asesor en este caso es Greg Rocca. Greg Rocca, en este caso. Andada de necio, exactamente. Y es alguien que ha escrito títulos muy padres recientemente. Black Magic, que lo hemos mencionado. Y ese mismo equipo también está siendo parte del título de Wonder Woman. Recordemos que son dos equipos creativos. Pero Greg Rocca, al parecer, es el que tiene injerencia sobre la limitación, o mejor dicho, la censura que tú mencionabas de las portadas de Cho. Ese equipo y medio. Ajá. De Wonder Woman, porque es Nicole Scott, uh-huh, y Greg Rucka, y los escriben el Year One, uh-huh, y es, no me acuerdo del dibujante de lo que es la era actual de Wonder Woman, uh-huh, pero sigue siendo Greg Rucka el que lo escribe. Es el escritor todo, uh-huh, claro. Bueno, a mí honestamente me llama mucho la atención que Greg Rucka se ponga en ese plan, sobre todo cuando la broma más grande, y eso lo comentábamos antes de grabar el programa, ¿no? Es que yo soy pro-feminista y voy a defender los derechos de las mujeres como hombre. A lo que cualquier feminista voltearía y diría, pinche ayuda, no la necesito, estúpido. Te sobra un cromosoma Y, idiota. Exactamente, yo solita puedo, soy autosuficiente. Lo que más me llama, o sea, Rucka no se ha dado cuenta de la gran broma que es el mismo, en ese aspecto. Ajá. Perdón, pero lo que me llama más todavía la atención es que de su equipo, en Wonder Woman, la única que podría quejarse realmente es la que alaba los covers de Frank Cho, güey. Tú ves todos los comentarios de... se me fue el nombre de Nicole Scott. Ajá, con respecto al dibujo de Frank Cho. Dice, están geniales, están espectaculares. Yo honestamente no he visto uno en donde digas, ah, no, si es que se le pasó la mano con la minifalda de Wonder Woman o... Como en los dibujos de parodias que hace, de que, güey, es que nada, la puso de trasero. En todo se ve una mujer, no se ve como los dibujos de Jim Lee, de Deodato, de esa época, que era muy delgada, ajá, muy a la Jim Lee de X-Men. Se ve realmente una mujer fuerte, ajá, bastante fuerte. La gente que ubica a Frank Cho, no sé si ha leído su tira cómica, se me fue el nombre de lo que dibuja, de libritos, donde salen los animalitos, que es una granja para animales. Ah, maldito Blank Space, pero bueno. La chica que dibuja, que es la protagonista de esta tira cómica, está basada en Linda Carter. Ah, su inspiración es Linda Carter. Entonces, obviamente no es el prototipo de la belleza femenina de los 80s, 90s, 2000 y más. Ajá. O sea, es una mujer bien armada. Ah, como deberían ser las mujeres, carajo, no, estas que andan paradas de mano. Pero bueno, el punto de todo esto es que Nicole Scott dice, los dibujos están impresionantes. Gail Simone está defendiendo, raro, Gail Simone está defendiendo a Frank Cho. Ajá. Jill Thompson está defendiendo a Frank Cho. Entonces, me llama la atención que mujeres que sí son así pro-feminismo, pro... de una manera inteligente, o sea, no rantean por rantear, incluyendo a Gail Simone. Ajá. No rantean por rantear. También está el refrigerador. Exactamente. Nada, pero el refrigerador hay cada quien, ¿no? A mí no me molesta, a mí de hecho la muerte de Alexandra de Vitsi fue así, que guay, como en el refri, las chelas, ¿qué? Pero sí. Hay prioridades. Exactamente, güey. Che, Major Force, como el refri, güey, las chelas, güey, no seas tonto. Pero bueno, A mí en lo particular, no, ninguna, insisto, no se me hace nada ofensivo, güey. Ninguna de las portadas de Frank Cho se me hacen ofensivas. Que Jill Thompson diga, güey, está súper bien hecho, está con clase. ¿Sí? Ya me gustaría dibujar así, lo dijo Jill Thompson. Lo tiene en su página de Facebook. Si lo quieren ver, búsquenlo, no estoy choreando a nadie. Gail Simone lo defendió, no le veo nada ofensivo. Por otro lado, Kurt Busiek también se metió, porque obviamente ya todo el mundo está metido, es el nuevo tren del mame. Hasta Rob Liefeld, por cierto, ¿eh? Sigo ofendido porque Shatterstar es gay. Sí, pero también aprovecho para hacer comentarios al respecto. Ah, ok. Eso me interesaría saberlos. Pero me llama mucho la atención que digas, güey, ¿dónde está el problema? O sea, a ti te contrataron, lo que dice Kurt Busiek es, a ti te contrataron por hacer algo. Tú no tienes por qué rendirle cuentas al escritor. Si el editor llega y te dice, no lo haces, eso ya es otro rollo. Ajá. Si no, o sea, pues como que hazle para donde quieras, ¿no? Y realmente Rucka es el que debería dar el paso atrás. Todo esto llevó a que a partir del número 6, Frank Cho renunciara y dijera, yo ya no voy a hacer ningún cover para Wonder Woman. Lo cual, concuerdo contigo, Dan, sí se me hace muy... No seas foto, güey. El problema, como tú, creo que el último caso que tuvimos algo, y fue relativamente similar, fue la portada de Batwoman, de Batgirl, perdón, en el cual el Joker aparece haciendo una semblanza a lo que pasó en The Killing Joke, y de repente todo el mundo estaba ofendidísimo porque parece que la violó. A ver, espérate, ¿cómo te explico que tú le estás agregando toda esa información? Creo que en cierta medida se parece acá, y nuevamente, yo respeto muchísimo el trabajo que ha hecho Greg Rucka, es impresionante, es de mis escritores favoritos, pero aquí es... Dos detalles, él no ha dado una postura oficial al respecto, todo lo sabemos por la versión de Cho, y recordemos que Cho también es una nena que le encanta chillar por todo. Uh-huh. Literalmente es eso de si ya sabes cómo se ponen, ¿para qué lo invitas? Entonces no tenemos la otra versión, pero incluso Paul Cornell es del equipo de Rucka, por así decirlo, otro escritor que respeto mucho, pero son de los que dicen, pues vamos a ponernos a defenderlos y la dignidad y bla bla bla, y fue de, ¿no es tu lucha? Qué chido que te puedas anexar, pero de entrada, a ver, espérame, ¿no crees que estás tratando de sobreproteger? Algo que ni acaso. Es muy parecido a los 70, cuando Denny O'Neill le quita el traje a Wonder Woman y la vuelve a karateka. Son las feministas las que salen, no, espérate, regrésale su traje original porque es una mujer empoderada. Esa es una situación parecida. Pero en ese entonces las mujeres feministas sí sabían de qué se trataba el feminismo, güey. No como ahorita. Pero estás mencionando todas las mujeres que están defendiendo el trabajo sí, hecho. Totalmente. Digo que es muy parecida a la situación. Sí, o sea, es que son las escritoras que sí les tocaron los 70s, o sea, que sí ubican de qué se trata el verdadero feminismo, no la cantidad de estúpida de ranteos que con los que están saliendo ahorita sin ton y son. Ah, o sea, ese afán de ofenderse por el placer de ofenderse, que creo que es un tren. Me ofende que digas eso. Tienes todo el derecho a ofenderte, yo tengo todo... A sentirte ofendido, yo tengo todo el derecho a ofenderte, güey, ¿ok? Pero bueno, estoy utilizando mi derecho a la libre expresión. Y también tengo, ¿qué? Derecho a guardar silencio. Derecho a guardar silencio, úsalo sabiamente. Okay. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, yo sí creo que Rucka se está haciendo fuera de la basílica. Está ranteando por algo que no le corresponde. Si la dibujante de su serie está sacando hombres semidesnudos, porque ya van 4 escenas que pone Nicole Scott en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Twitter, en donde sale Steve Trevor entrenando semidesnudo. Nadie ha hecho ningún pancho de eso. ¿Por qué tienen que hacer un pancho por una portada variante? Ni siquiera es la portada oficial, la principal, la que va a New System. Debo de protegerte para que no tengas acceso a eso. Y me recordó un poco la disyuntiva o el debate, o la comparativa, mejor dicho, entre los estereotipos irrealistas que establece la Barbie. Pero claro, nadie se queja de He-Man, ¿verdad? Güey. Y enseñaba más carne que Barbie. De hecho, sí. De hecho, sí. Y el de Príncipe Adam se veía bien loca, ¿no? Sí. Pero Ellie Kringer entraba en el closet. Sí, cuando salía He-Man y Battlecat. Pero él sí hacía lo que quería con su gato también. Era sí. Su gato y hazle como quieras. Y el gato no decía que no, güey. Entonces háganle como quieran, sí. Because I'm sexy. Ahí después les ponemos el video para que entiendan el porqué del I'm sexy. Pero a mí sí se me hace muy, muy estúpido. Y ya que estamos con estas cuestiones de los ranteos y todo ese rollo, yo quiero extender un agradecimiento, y lo extenderé por su nivel de inteligencia. Léelo tú. Gerito Ramos nos mandó un mensaje en la semana. Y bueno, y un video de la mala publicidad que ha manejado Sony con la nueva versión de Los Cazafantas. Le dijimos, bueno, yo me fui por el lado de, sí, lo han manejado mal, pero... Hasta que vea la película sabremos si es tan mala o tan buena o qué diablos es. Uh-huh. Dice, no, a mí no me interesa tanto eso, sino comentar qué mal han estado manejando los medios, lo cual nos agradó mucho su bien fundamentado punto. Y tal cual nos pone, me refiero al hecho que la película nunca se supo vender. Un elenco mixto habría mostrado mayor progresividad de parte de la productora. Hombres y mujeres viéndose como iguales es tampoco novedoso, sarcasmo incluido. Hashtag sarcasmo incluido. Uh-huh. Perfectamente pudieron haber vuelto a su versión de Peter Bigman, una mujer, o tener 3 mujeres y 2 hombres como protagonistas. Digo, está extenso. Uh-huh. Como decimos, está muy bien fundamentado y es cierto. O nos vamos porque o todos son hombres y son malditos cerdos chauvinistas, o todas son mujeres y son unas malditas feminazis. Realmente igualdad, como bien lo dice ella, sería... Están hombre y mujer lado a lado, no uno atrás del otro, sino al nivel. Yo no entiendo. Uno, de entrada a mí no me molesta en ningún momento el que las protagonistas sean mujeres. Entiendo el punto de Carito, y realmente Carito, thumbs up, porque me da gusto saber que tenemos audiencia inteligente, y más que son de nuestros Patreons, o sea que realmente es gente inteligente. A mí en lo particular, a lo mejor tiene mucho que ver también con esos recuerdos de la infancia y todo ese rollo, ¿no? Es como los Pokémonos ahora, ¿no? A mí no me tocó Pokémon, entonces así como que pues, chido por los güeyes que van a... Qué bueno que la gente de Pokémon ya los hizo salir a la calle y que caminen volada inútiles. A mí no me tocó Pokémon, no me entusiasma. Ghostbusters, la primera película, pues yo ya no estaba tan chavito como para Ghostbusters, así decía un chavillo que vivía por la casa, que así cantaba. Who you gonna call Ghostbusters? Ajá. Pero, honestamente, discutía yo con Dan, para mí la primera película, por cuestiones de temporalidad, no se me hace tan buena como la gente lo proclama y lo grita a los cuatro vientos. Y es que, ¡ay, destruyeron la gran obra de los Ghostbusters! Ya discutiéndolo arduamente, sí, la película es buena, no, hablando nuevamente de temporalidad. No, los efectos especiales no sobreviven tan bien como la gente le gustaría. Eran de la época, era el típico rayito metido casi con moviola. Pero, por ejemplo, aquí hay un comentario que menciono, los que sepan quién es Ayala Blanco, gran institución en la crítica y maestro de cine. Él tiene, uno de sus grandes tips básicos es cuando no tengas idea de cómo hacer una historia, agarra una historia que te guste a ti y cámbiale el género a los personajes. Prácticamente esto es lo que ocurre con Sony. Desafortunadamente la cuestión es que la discusión sobre la película se ha vuelto tan grande y la película, estoy seguro que igual le voy a defender algunas cosas, le voy a encontrar defectos cuando salga, cuando la vea me atreveré a comentarla. Oh Dios, no sé por qué los demás no se atreven a hacer lo mismo. Pero la cuestión es esta, el drama que se hace alrededor es mucho más grande que la película en sí y tristemente parece que es postura política decir si te gusta o no te gusta, y tenemos los dos extremos radicalizados, tenemos a los Ghost Bros, uh-huh, y tenemos a las Ghost Sista, es la Sista, uh-huh, las sí, fue un comentario totalmente racista de mi persona, háganle como quieran. Insúltenme cuando tengan algo menos importante que arreglar sus videos, pues, ¿okay? Nemesistas. Exactamente. Eso es lo que a mí me preocupa, que incluso desde el mismo tráiler, lo mencionamos en su momento, a mí el primer tráiler, y creo que fue el consenso general, es de que es malo, uh-huh, pero también de repente fue de, acuérdate que estamos hablando de un director cuyas películas, Heat, Spy y Bridesmaid, uh-huh, donde tienes figuras femeninas más preponderantes, los tráilers de sus películas son muy malos, las películas no, pero aquí hay una pequeña diferencia, los que hayan visto la película con la misma Melissa McCarthy de Spy, el personaje principal es una mujer. Y sin embargo, no es la onda de que vamos a llevarlo todo al extremo. Tienes un cast más diverso, donde ahí mismo se pitorrean de los personajes del cliché del espía clásico con la figura y el mismo actor de Jason Statham. Se pitorrean de una manera más efectiva, haciendo una crítica de ese género. Mientras que acá hay un punto en el cual se ha comentado, no lo he visto, quiero aclarar esto. Irónicamente, lo más gracioso es el personaje de Thor, de Chris Hemsworth, y aparte él representa uno de los clichés llevados en el género opuesto. Es el blond bimbo, pero en mujer. Entonces, eso, me estás diciendo que quieres equidad y de repente me pones cosas tan en tu cara donde se ve que es para chingar y no para hacer una crítica. ¿Cómo le dicen los cosplayers? Rule 63. Uh-huh. Si no, donde cambias de género el personaje, uh-huh, ¿no? Básicamente, tampoco le he visto... Uh-huh. Yo soy de las personas que, ay, que el crítico fulano tal chido, no me importa tu opinión, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... Tienes criterio propio. Exactamente. Y al final del día, no voy a dejar que tú influencies mi opinión. O lo que mi percepción de algo que no conozco y llegar así ya como con prejuicios a ver una película. Entonces, digo, por ejemplo, mi carnalito Zico y mi carnalito Clark y soy son de quién más o menos tiene la misma visión que yo tengo de las cosas, y en eso va son ciertos. Que eso es curioso, porque buscas cuestiones que son similares a ti en vez de buscar un panorama más amplio. Exactamente. A mí en lo particular, digo, se lo he dicho a Dan, sí, qué chido tu opinión, cuando la vea te comparto. Con Zico ha sido mi pleito de toda la vida, güey, no la he visto, no lo he leído, no puedo opinar, no voy a decir más estupideces de las que siempre digo. Sin saber de qué estoy hablando y sin poderlas defender. Cuando las puedo defender ya diré mi clásica cantidad de idioteces. Ajá. A mí honestamente no muero por ver Ghostbusters o Ghost Sisters. Ajá. No muero por irla a ver. Sé que la voy a ver eventualmente, aunque sea en Torrentovisión. Creo que ya me llegó mi acreditación del Festival Internacional de Torrento. Por parte de la prensa coreana, desde luego. Exactamente. Algunas sí, otras no. Depende de la película. Sé que la voy a ver. Y ya que la vea diré, ¿por eso se quejaron, carajo? ¿Por eso siento tanto pacho? Es más, estoy seguro, y les podría apostar el sueldo del Wookiee, que una vez que la vean les va a gustar, pero por el simple placer de no sentirse como gente estúpida y ridícula, van a seguir discutiendo un punto que no van a tener cómo defender. Ah, y un detalle también que quiero mencionar, y a ritmo con esta música, los que vayan a alegar de que claro, es una influencia positiva para mis hijas, para que las puedan ver, ojo, son traumas impuestos por el padre literalmente, porque las niñas ni siquiera han visto la película. Entonces, cuando estén cantando todos los temas de Frozen, que también es otro detalle, Disney, críticale todo lo que quieras, y ese es un punch más importante. ¿Quieres verlo incluso feminista o con personajes femeninos? Que se supo a qué mercado dirigirse, y ahí sí influiste a cuántas generaciones que están cantando esos temas de esa película. Let it go, let it go. Okay. Y eso que es, no coleccionas Pokémones, pero sí cantas esas canciones, ¿verdad? Oye, no hay un solo video en YouTube en donde Jessica Chobot o esta, quien la que quieras, no la esté cantando, güey. Exacto. O sea, todo el mundo la canta. Es más, Stephen Amell la canta. Ok, let it go, bro. Let it go. No, no. Let it go. Do you wanna be the snowman? Exactamente. Cuando la chavita te pida ir precisamente con el traje, pues qué chido, porque es parte de ella. Pero tiene que ver, y es uno de esos como fotos de meme muy padre, donde tienes a la niña disfrazada de Darth Vader rosa. Cool. Porque es así, esa dice, pues yo a la mierda con sus princesas, yo quiero ser Darth Vader. Pero aparte es porque a ella le gustó el personaje. Te lo voy a poner de esa manera. La princesa Leia ya es una princesa Disney. Uh-huh. Por eso le quitaron el bikini. Esa es la razón por la que, ¡ay, no! Oculta las fotos de Carrie Fisher en bikini en Slave Leia. Todo el rollo fue porque ya es princesa Disney. Ahora, ¿quiénes proyectan? ¿Dónde tienen a la sirenita en casi topless? De hecho, es casi topless, güey, la sirenita. Tienes toda la razón. O esta bella, que ahora va a ser la Hermione. No, esta... ¿Es Hermione? Sí, pero... Bella. Emma Watson. Emma Watson, sí. Ella es una mujer sometida ante... Pero bueno, va a rescatar a la bestia. Pero ella dijo que jamás iba a ser personajes de princesas que estereotipaban los bla, bla, bla, bla, bla. Cállate, y ahí está tu billete. Ah, sí, claro, lo haremos. Así se manejan las cosas. El punto es que ustedes son los que se... Bola de retarne, son los que se casan con esos conceptos de defensas, de luchas que no son suyas. Sí, quiero decir, se casan con los conceptos, ¿eh? Porque no salen del sótano muchos. No, güey. Sí, como no salen a cazar Pokémones disfrazados de Ashley. O sea... Están para patearlos. Para los empiezas. Pues están para patearlos, güey. Para patearlos. Es más, ayer casi orino a uno de esos, güey. Pero bueno, me estaba yo orinando la risa y casi le toca al güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que, por ejemplo, ejemplo, acaso, bien, como bien lo dices, Dan. Es correcto poner a una niña, vestir a una niña, disfrazar a una niña de princesa Disney porque tiene una cantidad de insulsa de ropa. No es correcto disfrazar a una niña de la princesa Leia esclava porque es la supresión y la presión del imperio machista, los binarios, ¿qué? Binarios sexuales o... No, los cisgenders. Esos güeyes. Somos nosotros, básicamente. Somos nosotros porque es una normativa sexual binaria, o hombre o mujer. Ajá. O sea, dices, bueno, pero no es correcto decir a una niña de Wonder Woman. Pero tiene el... Ok, ojo, porque en su momento, y aquí cito a mi padre... Porque él no quería que viéramos esa serie porque salían monas encueradas y fue de... O sea, porque salen en traje de baño. Ajá. O sea, depende de la generación, depende del contexto. Y volvemos al punto. ¿Es previo a eso o es contemporáneo a esas fechas el traje de la princesa Leia, del traje de baño? Es de 83. Es posterior, ajá. O sea, no es el problema. Y ahí sí es esclava. No olvidemos ese punto. Se lo pone Java porque es su esclava. Uh-huh. O sea, no es porque ella dijo, ay, miren qué mami soy, que ahí sí se ve mami. Creo que es la única parte de toda la trilogía donde se ve mami. Pero su mamá estaba mejor, por mucho, y ella no sale de esclava porque era una reina empoderada. Maldita monarca, güey, pinche imperialismo, mueran. Vale, ok, regresando al punto, sí, el punto es, si se dan cuenta ustedes, bolas, bueno, los que tengan familiares así o los que nos escuchen, que me queda claro que nuestras escuchas no son así. Las de los traumas son ustedes, no las niñas. Las que ven malas cosas, las que se persignan con estas estupideces, son ustedes, no las niñas. Que hemos puesto en otras ocasiones, cuando han surgido este tipo de discusiones, ¿cuál es la diferencia cuando tú estás haciendo algo por voluntad o por imposición? Cuando el objeto es empoderado o empoderante. Si una mujer decide vestirse de una manera, incluso si es tu chica, igual tú o tu niña, tú puedes decir, oye, es que tal vez no tiene ese criterio como para saber si está bien o está mal. Esos son prejuicios personales. Exactamente. Si ella quiere vestirse de esa manera, es su decisión. Uh-huh. No, ahora bien, si tú le pones el traje de los Chos Monsters, uh-huh, ahí tú le estás imponiendo los roles de género que crees que son más efectivos para ella. Estás cayendo exactamente en lo que estás criticando, pero según yo, tratando de ser buena onda, ruca. Exactamente. Es que ese es el problema realmente. Si al final del día, créeme, yo no tengo nada en contra de los trajes de la princesa Leia o de las princesitas más grandecitas, pero al final del día no le vas a, o sea, es, insisto, es correcto que tú manipules la mente de tu hija para que se vista de princesa, ajá, y viva con el trauma de que nunca va a encontrar a su pendejo príncipe azul, güey. ¿Sí me explico? Eso es lo que generan esas cosas que ustedes mamás es lo que provocan, ajá. O se van al otro extremo y entonces sus pobres hijas, ay, nunca se han dado cuenta que están condenando, de lado que lo veas, están condenando a sus hijas a vivir solas forever, güey. O no encuentran a su pinche príncipe azul en ningún lado, o ningún hombre es lo suficientemente capaz de entender su postura feminista y por lo tanto no es digno de estar a su lado. O sea, y lo peor del caso es que gente como Ruca, o sea, con esta, con este veto hacia las, este, hacia las princesas, hacia las portadas de Francho, lo está ocasionando con una pelea que no le toca a él. Como bien lo dijo Wookie, las mujeres que entienden perfectamente el feminismo están defendiendo todos los, todas las portadas de Cho, güey. Ajá. Toda la gente que se quejó de la princesa Leia, leía y escribía también la princesa Leia. Muy culta. Ajá. Sí, sí, no, por eso era princesa, güey. No era de Agrapa. La líder. Sí, era de Agrapa, güey. Este, toda esta gente no se ha dado cuenta que es la decisión, o sea, si tú como mujer quieres ser una persona femenina, no te quita la inteligencia, no te quita las capacidades. Al final del día, ropa nada más. Un dato de trivia nada más para complementar, este, en sus orígenes Wonder Woman, recordemos que fue creada por el señor, según yo tengo la fórmula de la máquina de la verdad, el buen William Moulton. Ajá. Pero él hubo una época en la cual su personaje fue muy criticado, ya después, o en otras ocasiones lo hemos mencionado, por las referencias lésbicas más cerradas, por este, otras cuestiones, pero hubo una época en la cual le pusieron una editora, y la editora no le gustaba para nada el cómic de Wonder Woman, porque no reflejaba precisamente los esquemas femeninos. Y aquí de repente tienes también esa cuestión, porque recordemos que parte de las primeras historias de Moulton también eran más bien fantasías personales. Sí. Entonces, sí, como que le tiro el feminismo por el feminismo que me conviene, porque recordemos que la fórmula clásica de Wonder Woman es, ok, es una guerrera contradictoria porque promueve la paz, pero también es la forma en la cual podemos arreglar un conflicto es por el sometimiento voluntario a un líder benevolente. Entonces es, el feminismo está chido mientras tú me obedezcas a mí, claro, que soy tu marido, tu hombre o tu creador. Tráeme un sándwich. Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa, honestamente, para todos aquellos, anda circulando un meme ahí muy chairo de Wonder Woman, en donde nunca mates a alguien si lo puedes herir, nunca hieras a alguien si lo puedes doblegar, nunca doblegues a alguien si lo puedes convencer, y nunca extiendas, que nunca cierres el puño si puedes extender primero la mano. ¿Qué mamadas esos consejos? O sea, neta, entiendan, es como Sheena. De hecho, Sheena es la versión televisiva barata de Wonder Woman, es una princesa guerrera. Lo primero que hace Diana en cualquier caricatura, en cualquier programa, es brincarle a los madrazos, güey. Entonces, todo ese ablandamiento de del carácter de un personaje, investiguenle primero, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es los Ghostbusters. No hablen de la película de las Ghost Sisters. Si no, por lo que me estás comentando, y es, no la he visto, no puedo opinar. Lo que sé, lo acabo de escuchar de Dan Campos y es lo poco que he llegado a ver en internet. Parece que es una burla a los estereotipos de la sociedad. Si es por eso, si es así el tono de la película, yo le voy a dar thumbs up, güey. O sea, la voy a mega recomendar. Porque realmente a mí se me hace la mejor manera de decirle a la gente, se dan cuenta la cantidad de estupideces por las que se están quejando. O sea, así de rápido. Los Pokémonos no, güey. Ustedes sí están bien pendejos. Ustedes no tienen mi perdón ya. Están bien estúpidos, güey. Pero bueno, los güeyes de nuestra edad que andan en eso, güey, neta, consíganse una vida, por eso no tienen mujer, carajo. O güey, o lo que quieran tener, ¿no? Y mujeres, ¿quieren tener pokémones, güey? No, quieren tener pokémonas, güey. Eso habla de su maldita sofía. ¿Pokémonas inflables? En esas andan, güey, en esas andan. Pero bueno, rápidamente, tu recomendancia, Wookie. Batman, está interesante el approach que está teniendo King. Con esta nueva pareja de superhéroes, donde uno esperaría que Batman dijera, vete, lárgate de mi ciudad. A ver, ven, quiero ver cómo te va. A ver, rífate la puñal. Okay. Está interesante. Ajá. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, hablábamos hace rato de Ruca, precisamente haciendo pareja con Nicole Scott. Black Magic es algo que hemos recomendado, pero ahora quiero hablarles precisamente de Wonder Woman, después de su Rebirth. Recordemos que es un título que sale dos veces al mes, entonces el número uno está ubicado en el presente, el dos es el Year One, entonces váyanse básicamente por los números pares, que son dibujados por Nicole Scott. A nivel personal la prefiero más en los lápices y en el color, sin embargo el arte sigue estando hermoso. Apenas ha salido la primera entrega de esa saga con el número 2, pero muy recomendable. Okay. Y yo les voy a recomendar no uno, sino dos títulos. ¿Por qué? Porque así soy yo de parcial, arbitrario y desgraciado. Porque es mi show. Sí, háganle como quieren, y si no, los edito. No, el primero que les voy a recomendar, y lo estuvimos comentando uno de los cortes es Green Lantern. Es Hal Jordan and the Green Lantern, of course. ¿Escrito por quién? Por Venditti, curiosamente. Ese que el Wookiee juró odiar y nunca defender, está haciendo... Lo comentaba Dani, yo estoy totalmente de acuerdo, es... Ok, ya pasó su rebirth, ya pasó todo su desmadre, ya... Sabemos que cuando los títulos empiezan a tomar dejes guangos, así como que... Ah, esta no va para ningún lado, es porque viene una crisis o viene un gran evento, ¿no? Entonces, como que, haz lo que se te dé la gana, deshazlo, al rato lo volvemos a armar. Bachapi, exactamente, Superman Springsteen, nuevamente, etc. El Yoga Flame, pero bueno, todo ese rollo. El punto de todo eso es que estamos viendo la reconstrucción de Hal Jordan como Green Lantern a base de su fuerza de voluntad. Ajá, cómo él se redefine como Green Lantern y el que era un renegado está buscando el orden en todo el universo. La parte de lo siniestro, lo que es World War y todo eso está mega pimper, highly recommended. Y el segundo título que les voy a recomendar es obviamente Nightwing. Está mega pimper, es Better Than Batman, se llama el arco, lo está escribiendo Silly. Y contrario a lo que la gente piense, no es Dick Grayson como esa basura que hizo esta Devin Grayson. De que, ay, me voy a volver mal y rebelde y bla, no, es... En teoría, es un güey que persigue los mismos fines de Batman, pero con otra metodología. Y es ahí donde Dick dice, yo no voy por ahí, güey. O sea, qué bueno que existes, qué bueno que me estás enseñando cosas que Batman no me pudo enseñar. Pero te explico, a Batman lo mandé a mingar a su chadre, a ti también. Ajá. Está muy pimper, el Rebirth le explica la interrelación. Tanto con Damian Wayne, que era lo chido de Batman and Robin, tiene unas bromas buenísimas porque Damian sigue siendo ese maldito... Bueno, como lo escriben, sigue siendo ese mezcuncle de te voy a patear, pero qué bien me caes, estúpido escuincle. El dibujo del Rebirth es de Paquette. No es un dibujo muy dinámico, pero es un dibujo muy bonito. Ajá, o sea, no es todo lo que Janine nos tenía acostumbrado en Grayson. O lo que Britt Booth nos tenía acostumbrado en los últimos números de Nightwing, o lo que el espectacular Eddie Barros tenía, o lo dinámico que llegó a ser Scott McDaniel en todo el run de Nightwing con Chuck Dixon. Pero está muy bien estructurado. No, los personajes que aparecieron en Grayson no van a desaparecer. Todos tienen que ver en el mundo de Nightwing. Y muy chido porque viene qué es lo que va a pasar con The Court of Owls. Entonces, me agrada porque retoma, o sea, el cast de soporte que tuvo en Grayson se me hace muy padre y qué bueno que retoman los elementos de Court of Owls. Porque van a no pueden perder a Juan y a... ¿Cómo se llama la otra? Que, ¿cómo les dice? Ah, es que hay unas niñas que son estudiantes. Ah, sí, las tres chicas a cargo de Elena Bertinelli. Pero me agrada porque a cada nalga de Grayson le pone un nombre. Uno es Juan y el otro es Pablo. Uno es así por el estilo, ¿no? Sexismo, outrage. Outrage, exactamente. Pero así se las van a llevar. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su presencia y compañía. ¿Tenemos un anuncio o no tenemos un anuncio? Tenemos un anuncio. Estamos organizando. Si un Patreon les va a llegar la invitación. Si no, de cualquier manera los invitamos porque somos bien incluyentes. Tenemos. ¿No? ¿Quién dijo nunca nadie antes? Tenemos. Se aproxima la próxima carrera No Geek Left Behind. Es para los compañeros que están aquí en el DF que pueden acompañar. Básicamente es una carrera de ñoños que es por diversión y por mantener la condición física. Hacemos ejercicio y no por accidente, como lo hacen los que están buscándose las pokebolas o rascándoselas como sean. Entonces les estaremos dando más detalles precisamente en nuestro fanpage en Facebook y a los Patreons. Desde luego su invitación membretada les estará llegando a sus casas. Exactamente, y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookiee, DC, mi carnalito Clarky, que anda repartiéndoselas por toda la república como siempre, mi carnalito Zico, que anda perdido en el multiverso, anda bautizando banda, se los anda poniendo en orden a todos. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y en esta ocasión no hay sabias palabras por los mismos, solamente les diré, ya vámonos, no sean güeyes, dejen sus pinches pokebolas, cara. Ya hagan algo útil, en red, búsquense, báñense, vámonos. She just wants more. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Who you gonna call? Ghostbusters. You're still here? It's over. Go home. Go.